Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de este informativo que se ha dado en llamar el Aguante Informativo Rojo, así como todos los días de lunes a viernes a partir de las 19 horas y hasta las 20 pasaditas estaremos aquí acompañándoles y con un montón de información que tiene que ver con el Valle de Punilla, con Casa Grande, con Jardino, con la perrita Lulú y con todo lo que anda dando vueltas por aquí y que tiene que ver, por supuesto, y que está atravesado por esta pandemia que nos tiene repodridos a todos y a todas y a todes. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo me estoy tomando un cafecito con leche, con un pancito con manteca y mermelada aquí en el estudio mientras arranco este programa. Estoy pasando bien, digamos. Hoy estoy solo, les cuento. ¿Qué estás haciendo? Contame. 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, el teléfono al que nos pueden mandar WhatsApp o Telegram. Bueno, vamos a estar leyendo algunas noticias que tienen que ver con, como decíamos, con esta cuestión que nos atraviesa, ¿sí? Esta pandemia horripilante que nos está modificando todo y nos modifica todo desde marzo aquí en Argentina y en otros países desde antes. Sí, vamos a estar leyendo notas como esta que tienen que ver con que va a haber controles preventivos por el día de la primavera en La Falda. Sí, ojo, en La Falda con los controles. El gobierno extendió el aislamiento y recomendó a varias provincias restringir la circulación. Hasta el 11 de agosto no termina nada. Vallehermoso protege el 20% de su territorio para controlar el avance de la urbanización. Vamos a ver de qué se trata eso. Parece un chiste, pero bueno, vamos a ver. Parece que hubo un sismo de 3,1 grados. Se sintió en varias localidades de Punilla. Yo no sentí nada. No sé si vos sentiste algo, si no querés contar. Ahora vamos a leer a qué hora fue y cómo fue y qué pasó. A 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia denuncia inacción del Estado y de la Justicia. Vamos a estar leyendo la nota. Si nos vamos a cuestiones internacionales, Bielorrusia cierra sus fronteras con los países de Occidente. Vamos a ver de qué se trata Bielorrusia. Yo no sabía ni que era un país, mirate, así te digo, ignorante, bien ignorante. Siempre cuando escuchaba hablar de Bielorrusia pensé que era una zona de Rusia, cercana a Europa, pero bueno, parece que es un país independiente, que tiene su presidente y que nos va, y parece que está por entrar en guerra con otros países. Ahí está en una cuestión bélica importante y con algunas cuestiones también bastante polémicas. Vamos a estar hablando de un poquito de Bielorrusia. fuerte repudio mediático a, por utilizar canje de, de una agencia de personal doméstico, ¿sí? Esto de que se andaban intercambiando la, el personal doméstico, lo, los ricachones, ¿sí? Una cosa de locos. Ahora vamos a estar hablando también de eso. Bueno, muy bien, vamos a la información entonces, lisa y llanamente. Habrá controles preventivos por el día de la primavera en La Falda. Sí, la Municipalidad de La Falda llevará a cabo durante este fin de semana y el próximo lunes 21 operativos de control preventivos por los festejos del día de la primavera. En conjunto con efectivos de la policía, se realizarán recorridas por espacios públicos de la ciudad para asegurar que no se produzcan aglomeraciones. Además, al igual que todos los años, habrá veda para la venta de alcohol. Queremos dejar en claro que oficialmente este año no hay fiesta de la primavera. Sabemos que la gente se va a volcar al espacio público, por eso vamos a salir a acompañarla. Señaló a la estafeta online el secretario de Gobierno de La Falda, Luis Pérez, aunque remarcó que no se van a permitir las celebraciones privadas. Y agregó, no los vamos a estar echando de los lugares públicos, pero sí haremos controles para que no se produzcan aglomeraciones, que usen barbijo, mantengan la distancia y no compartan ni mates ni botellas. En cuanto a la veda de bebidas alcohólicas que se producirá en el marco del programa Primavera Responsable, la prohibición se extenderá por 24 horas y comenzará a partir de las 20 horas del domingo hasta las 20 horas del lunes. ¿Sí? Igual los chicos van y la compran antes, ¿no? ¿Qué querés que te diga? No sé si sirve mucho esto de la veda. La cuestión es que si te vas a ir, vas a salir con tus amigues el día de la primavera, fíjate, La Falda va a estar heavy heavy, va a estar bien controladito. Yo imagino que no tenemos las noticias de las otras localidades, pero yo me imagino que esto va a replicarse seguramente en el resto de las localidades de la zona de Punilla, sí, y yo creo que en todo el país, pero bueno, vamos a ver cómo viene la mano. Bueno, el gobierno finalmente extendió el aislamiento y recomendó a varias provincias restringir la circulación. Sí, el gobierno nacional anunció este viernes una nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el domingo 11 de octubre por la pandemia de coronavirus y recomendó a las autoridades de varias provincias que incrementen las restricciones a la circulación para disminuir las posibilidades de contagio. El anuncio fue realizado por primera vez a través de un video con voz en off y no por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sin embargo, el video destacó que la decisión fue tomada a partir del diálogo constante con los expertos y los gobernadores y gobernadoras de todo el país. Hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van a disponer en cada territorio. Pero es necesario insistir, la pandemia no permite descuidos, indicó el mensaje oficial. En este sentido, agregó que la Argentina sigue mostrando buenos resultados en el contexto regional, aunque en América el COVID-19 continúa en aumento y la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse, por lo que tenemos que estar más atentos que nunca. El informe oficial advirtió además que, si bien al inicio de la pandemia el problema estaba focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires, hoy está en la región. En esta región la curva de contagios es alta pero estable y la ocupación de camas de terapia intensiva es del 67,3%. Estos datos no nos permiten relajarnos por el mapa, pero el mapa cambió. En mayo las provincias representaban apenas un 7% de los nuevos casos, ahora representan el 49,2%. Casi el mismo porcentaje que el AMBA, se indicó. Y además, sí, mencionó Jujuy, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba como las provincias que más casos acumularon en los últimos 15 días, 8 de los cuales muestran una alta tensión en su sistema de salud. Entre estas 8 no figura Córdoba, por suerte, ¿sí? Por eso, desde el Gobierno Nacional recomendamos incrementar las restricciones en forma transitoria para disminuir la circulación de personas y reducir la posibilidad de contagios, se indicó. Poco antes del anuncio nacional, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, había advertido en las próximas 2 semanas se prevé que siga incrementándose el número de casos diarios de COVID-19 y que es altamente probable que lleguemos a 1,000 casos por día e inclusive que lo superemos. Cardoso señaló en declaraciones radiales que Córdoba no ha registrado picos extremos. Venimos de un aumento sustancial en el número de casos sostenido y permanente y con una tasa de duplicación arriba de los 15 días. 16,5 en capital y 15,1 en el interior, remarcó. Como en agosto hemos tenido problemas en 23 geriátricos y en 11 en lo que llevamos de septiembre, el nivel de ocupación de camas ha tenido un aumento sustancial en los últimos 30 días, indicó Cardoso. Actualmente el nivel de ocupación de camas críticas destinadas a COVID es de 40,6% y de 48,8% en las camas críticas totales. Bueno, vamos a hablar del sismo, este 3,1 grados que se sintió en varias localidades de Punilla. Parece que el epicentro fue ahí entre acá, parece que en Casa Grande. Yo no sentí nada, che. Qué loco. Vamos a ver. Un sismo de corta duración con epicentro a 16 kilómetros al noroeste de Tanti se hizo sentir en la madrugada de este viernes en varias localidades de Punilla. Claro, fue la madrugada, estaría durmiendo. Se trató de un temblor de 3,1 en la escala de Richter, con una profundidad de 20 kilómetros y según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno fue catalogado como entre débil y muy débil, percibido por algunas personas que se encontraban en reposo o que residen en edificios en las ciudades de La Falda, Cosquín, Tanti, Carlos Paz y La Calera. Además, el sismo fue precedido por otro temblor registrado en la provincia de Córdoba en la noche del jueves, cerca de las 23:40, con epicentro a 10 kilómetros al este de Villa de Soto. Este fue de 2,7 en la escala de Richter y 13 kilómetros de profundidad, aunque solo fue percibido levemente por algunas personas en reposo o que residen en edificios en esa localidad. Sí, o sea que fue todo muy leve y aquí hay muchos ruidos, entonces como que nada. Yo no lo sentí. No sé si lo sentiste vos. Contanos acá al 3548-572403 si sentiste el sismo de 3,1 en la escala de Richter que se produjo hoy a la madrugada. Yo no lo sentí, che. Bueno, esto parece un chiste, pero parece que no lo es. Y vamos a ver, o sea, qué tan chistoso queda después, o sea, cuando se lleve a la práctica, ¿no? Pero Valle Hermoso dice que protege el 20% de su territorio para controlar el avance de la urbanización. Sí, con el fin de preservar la flora y la fauna autóctona del avance de la urbanización, el Consejo Deliberante de Valle Hermoso aprobó esta semana la ordenanza 1029/2020 que crea una zona de amortiguación de 222 hectáreas en los alrededores de la Reserva Natural Vaquerías. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por unanimidad en la sesión de este jueves busca frenar los loteos ilegales que se expandieron en los últimos meses en la localidad y proteger el bosque nativo. En esta zona quedará terminantemente prohibido el uso de recursos, agua, suelo, bosque y fauna, sin autorización, ya sea para la realización de pozos, para extracción de agua, tala de árboles, para postes o combustibles y caza de animales autóctonos. Bueno, a ver, me perdí. ¿Dónde estaba? Acá está. Además, no se podrán llevar adelante limpiezas de terrenos sin previa autorización y fiscalización, como así tampoco la implantación de especies vegetales exóticas invasoras, la extracción de árboles nativos, plantas aromáticas y medicinales, cualquiera sea su tamaño, y la utilización del fuego para la quema de basura, limpieza de terrenos o disminución de volumen de verdes. También quedarán prohibidas la circulación con escapes libres o los ruidos molestos. La creación de este pulmón verde que abarca casi el 20% de nuestro ejido municipal es fundamental para hacer prevalecer lo que fue el principal atractivo de las sierras de Córdoba de generación en generación, que es su naturaleza ante un crecimiento urbanístico salvaje, señaló el intendente Jorge Caserio, que es cara dura. Es un cara dura realmente Caserio porque esto no se condice con la realidad, ¿no? O sea, no se condice con todas las realidades de estos últimos 20 años, ¿no? Donde él estuvo al frente también de la comuna, ¿no? Donde se construyó, entre otras cosas, el desastroso Camino del Cuadrado, ¿no? Por ejemplo, y digo desastroso Camino del Cuadrado porque todos sabemos que ese camino se construyó prácticamente dos veces. Hubo que gastar más plata en arreglarlo que en construirlo. No hubo reparación después, o sea, una reparación que se iba a hacer supuestamente de plantaciones de árboles autóctonos alrededor, una lo que se llama la remediación después de hacer una obra de ese tipo, que ya de movida nunca se tendría que haber hecho porque no se hicieron los estudios de suelo, no correspondían, o sea, todos los estudios decían que por ese lugar no era el correcto para hacer un camino, se hizo igual el camino. Porque toda la montaña se derrumba, es una montaña que prácticamente está hecha de una piedra caliza, de una piedra floja, que no es firme, ¿sí? Y que se va desarmando, y se sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sabíamos que iba a moverse todo el tiempo ese suelo. Los indios que habitaban estas zonas no hacían caminos por esa zona justamente por eso. Pero bueno, nosotros, como siempre, y Jorge Caserio al frente de todo esto, nunca le hizo caso a nada. Hizo lo que quiso, hizo el camino dos veces, gastó mucha plata y nunca se remedió. Y ahora quiere decir que nos viene a decir, o nos viene con el cuento de que va a conservar el 20% de la localidad para que por el bosque nativo. Ahora le importa el bosque nativo, no lo podemos creer realmente que le importa el bosque nativo a una persona que también, o sea, con la autovía está claramente a favor, ¿no? De que arrasen con una autovía más bosque nativo de lo que ya menos de lo poco que queda. Realmente, nada, es algo que no se puede creer, realmente, que esta gente esté tirando esto que salga esta ordenanza, que no sé, está bien, o sea, puede ser una ordenanza muy interesante, pero de ahí a que la cumplamos, porque también hay zonas rojas decretadas, un montón de zonas rojas decretadas en todas las localidades, y nadie las respeta tampoco, o sea que no me jodan, por favor. Ahora que se viene la primavera, vamos a ir a una pausita musical, media primaveral la cosa, como para sentirnos un poco que ya en primavera, que se viene, se está viniendo, faltan 3 días nomás para que empiece esta primavera, que ya nosotros la venimos sintiendo así en nuestro termómetro, ¿no? Habitual, porque y en unos días soleados muy bonitos, que nos está regalando la primavera que se viene. Por eso vamos con un poquito de música primaveral y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Que ahora son el corazón Veo la zona en Washington. Veo la sola vida entera. Veo la zona en el Japón. Los he cambiado, bye bye, bo. Los he cambiado con la primavera. Los he cambiado, bye bye, bo. Vamos a dejar un poquito de la primavera del Manuchao de fondo, pero vamos a continuar aquí en este aguante informativo. Sí, hoy vamos a poner todos temas que tienen que ver con la primavera, así le digo. Aunque la primavera todavía no llegó, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un anticipo. Muy bien, entonces vamos a continuar con un poquito de información. Les recordamos aquí, que no lo dije al principio del programa, pero... este programa no solamente sale por la 90.1 y por radioroja.com.ar, sino que también sale por zumbalaturba.com.ar, la radio Zumba La Turba, la radio comunitaria de Córdoba Capital. A la, quienes les mandamos un abrazo muy grande a todas las compañeras y compañeros de Zumba La Turba. Y por otro lado, también salimos por la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra, sí, la mhlh.com.ar o la 102.5, sí, la radio de San Marcos. Así que también saludos para la gente de San Marcos que nos está escuchando en vivo y en directo y que nos pueden estar escribiendo al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Bueno, y vamos en el orden de la información, vamos a seguir contándoles cosas que han pasado, que están pasando, que seguirán pasando, lamentablemente, pero bueno. Fuerte repudio a mediáticos por utilizar canje de una agencia de personal doméstico. ¿Sí? El progresivo rechazo en redes sociales fue el punto de partida para que tome relieve la noticia de que una agencia de personal doméstico denominada Dulces Compañías utiliza a personajes del mundo televisivo para publicitar a la empresa desde la conocida modalidad del canje. Mediáticos como Georgina Barbarossa, pasando por Reina Rich, Flavia Palmiero, Jonathan Viale, se valen de la firma en cuestión para que el personal de canje limpie sus casas mientras la filman al tiempo que recomiendan el servicio, cuya metodología de contratación raya lo discriminatorio y transgrede de forma rotunda los estatutos y convenios, ya de por sí endebles, de la gremiación de esa rama laboral. A partir del reconocimiento público que confiere la exhibición sistemática en la pantalla de TV, la autodenominada consultora premium Dulces Compañías, bajo el objetivo de publicitar sus servicios de contratación eventual y así incrementar sus bases de ventas, consignó la idea de otorgar en calidad de canje a personal doméstico sin cargo a figuras mediáticas a condición de que éstas promocionen a la firma subiendo videos o fotos a sus cuentas en redes sociales calificando de forma positiva a la empresa. Dulces Compañía, la consultora premium que elige los famosos, la consultora premium que eligen los famosos, primeras figuras y por las empresas de primera línea vigente de Argentina, en Argentina y países del exterior hace más de 10 años, fundada y dirigida por Joana Chaffitelli, la joven empresaria de 33 años especializada en búsquedas personalizadas de empleadas domésticas, niñeras, cuidadoras de adultos mayores, cocineras, enfermeras y amas de llaves. Gráfica la página web de la empresa a modo de posicionamiento de marca. Es así que personajes mediáticos como, decíamos, Jonathan Viale, Georgina Barbarossa, Reina Rich, Amalia Granata, Mirta Legrand, Celeste Muriega, Andrea Esteves y Flavia Palmiero, entre otras, pueden verse agradeciendo a la empresa a la vez que generalmente una o un contratado de la compañía integra la situación trapeando un piso o rastrillando el jardín. Te traigo la solución de tu vida. Dulces Compañías es una empresa especializada en búsqueda personalizada de empleadas domésticas, niñeras, cuidadoras para adultos mayores, cocineras, enfermeras, amas de llaves. Lo que vos necesites en este momento es que es todo tan complicado. No te preocupes que la directora, que es un amor, Joana, se encarga de ella, ¿sí? Personalmente de buscarte a la persona que a vos te venga bien. Si vos no sos afín a esa persona, te la cambia. Y obviamente se fijan que no tengan antecedentes penales, estudios psicológicos y por supuesto el estudio de COVID. Pero te va a venir re bien. Metete en la web Dulces Compañías o si no en su Instagram. Dale, metete y después me vas a agradecer, comentó sin cuidado la comediante Georgina Barbarossa desde su cuenta de Instagram. En otra historia de la red social, hoy de moda, se pueden apreciar otro video donde se escucha una voz en off femenina mientras se enfoca una persona vestida de uniforme rosa juntando basura con una pala en el jardín. Dulces Compañías, gracias, porque el domingo me ocupo de la limpieza profunda que ya con mis añitos no puedo hacer, dice. El video fue subido por la ex vedette Cristina Maurín la Sauce, más conocida como Reina Rich, y cuya reacción fue inmediata por parte de sus seguidores a partir de los marcados comentarios de disgusto y críticas de todo tipo. No da, sin códigos, un límite te pido, asco, fueron solo algunos de los comentarios que se publicaron. También la propia compañía es la que pone de relieve al famoso. Nuevamente gracias. Viale, Jonathan y Mika, las familias se agrandan, las necesidades cambian y siempre nos vuelven a elegir. Parte del éxito es esto mismo, que siempre sigan confiando en Dulces Compañías para el cuidado de su casa y de sus hijos, posteó la empresa a fin de revelar el aporte publicitario del animador televisivo Jonathan Viale. La idea surge por mi amor a la gente mayor, sobre todo hacia mi abuelo, que me enseñó todos los valores sobre el trabajo, bramó la empresaria con estudios de Abogacía Incompletos, Joana Chaffitelli, en entrevista a la famosa revista Caras. Por supuesto, la emprendedora no perdió oportunidad para puntualizar en el mismo encuentro con la revista del grupo Perfil sobre la meticulosidad con la que se encara todo el proceso de búsqueda, ya que los pasos son estrictos. No es para menos, los criterios de búsqueda y selección, según su página web, se encuentran establecidos de acuerdo a un informe socioambiental, lo cual la empresa traslada a asistentes sociales a las propias moradas de las posibles futuras empleadas para entrevistar a sus familias a fin de evaluar su entorno social, es decir, con quiénes viven, cómo viven y cómo se relacionan. Si bien la reacción natural primera que generó la catarata de comentarios ante las historias publicadas descansó sobre cierta repulsión hacia la exposición del personal en instancias de trabajo, lo profundo de la diatriba generada yace sobre la metodología de contratación del personal por parte de la empresa, en donde, lejos de encuadrarse dentro de los convenios regidos por los estatutos que establecen los salarios del personal doméstico, la empresa se rige por un criterio extra en donde cada familia determina el sueldo que va a pagar o acuerdan con cada empleada de acuerdo al perfil, lo cual, desde el vamos, aquellos mediáticos, junto con dulces compañías, serían sujetos de promoción para doblegar a trabajadores dentro del trabajo ilegal. Las fotos y situaciones del mundo mediático que apoya este procedimiento sombrío se multiplican de a montones con solo ingresar a la sección prensa de la página web de la PYME intermediaria, cuyo repudio recaló de manera profunda en las redes. Hasta el momento no se encuentra ninguna acción legal o sindical que haya actuado al respecto. Sí, por lo pronto, además de que Dulces Compañías cuenta con sucursales en Punta del Este, Chile y Miami, también proyecta abrir una nueva sucursal en España, profundizando la importación del esquema que precariza aún más a aquel nutrido segmento trabajador mayoritariamente femenino. Realmente patético. A 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el encuentro Memoria y Verdad Justicia denuncia inacción del Estado y de la justicia. Durante un acto en Plaza de Mayo, organizaciones que integran el encuentro Memoria, Verdad y Justicia rindieron homenaje a Jorge Julio López, secuestrado el 18 de septiembre de 2006, luego de ofrecer testimonio ante la justicia contra Miguel Osvaldo Echecolás, su torturador, en un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico-militar que duró entre 1976 y 1983. Se leyó un pronunciamiento en el que se repudió la continuidad de las políticas represivas estatales, la inacción de los gobiernos y de la justicia. Militantes y referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, estudiantiles y partidos de izquierda que conforman el encuentro Memoria, Verdad y Justicia se concentraron este mediodía en Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida ya de Jorge Julio López, dado que a 14 años de su segunda desaparición aún el Estado no dice dónde está ni quién lo desapareció. Se leyó un pronunciamiento en el que se responsabilizó a las fuerzas represivas estatales de entonces bajo el gobierno de Néstor Kirchner y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Se denunció la inacción de la justicia y de los sucesivos gobiernos para esclarecer el caso. Durante estos 14 años, las investigaciones judiciales ignoraron pruebas, aportaron pistas falsas y absurdas, tales como realizar rastrillajes basados en videntes. En todos estos años no hubo un solo imputado, jamás se indagó a los represores que Julio acusó durante su testimonio ante el tribunal. Un monumento a la impunidad, resaltó el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. El gobierno de Macri agrega el encuentro ante la denuncia que hizo Justicia Ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, propuso una mesa de diálogo para explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa. Por todo esto, denunciamos que el Estado es responsable y exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la desaparición de Jorge Julio López. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. El encuentro también criticó las políticas represivas que, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19, estableció el 19 de marzo de este año el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La tarea de control está en manos de las fuerzas de seguridad y aquellas personas que no puedan explicar qué hacen en la calle serán detenidas, decretó entonces el presidente. Les dio a las fuerzas policiales y de seguridad el control de la cuarentena, con lo que las envalentonó. Ni qué decir de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con su constante arenga represiva que las fuerzas y las refuerza y las encubre, relató el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Jorge Julio López, albañil y militante peronista, nació el 25 de noviembre de 1929 en El Ordi, un pueblo de General Villegas en el noroeste de bonaerense. Tenía 47 años de edad cuando el 21 de octubre de 1976 sufrió su primera detención ilegal en manos de las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar. Lo trasladaron a distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del denominado Circuito Camps, dependiente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Miguel Osvaldo Checolás, comisario y director de la Dirección de Investigaciones de la Policía de esta provincia, fue su torturador en uno de esos centros. López fue liberado el 25 de junio de 1979. Sobreviviente del terrorismo de Estado, el albañil platense fue secuestrado por segunda vez durante la primera presidencia de Néstor Kirchner. Tenía 76 años de edad cuando el 18 de septiembre de 2006 salió de su casa del barrio Los Hornos para escuchar los alegatos del juicio donde el día anterior había declarado contra Checolás y 62 militares acusados por genocidio. Fue querellante en la causa y testigo clave. Nunca llegó al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Dos días más tarde, Checolás fue condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio cometido en la Argentina entre los años 1976 y 1983. En la actualidad, el represor cumple su condena en la cárcel de Ezeiza. Hasta la fecha, no se sabe nada de Jorge Julio López y de las circunstancias de su desaparición. Por entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, aún mantenía en sus cargos a 9.026 efectivos policiales que habían actuado durante la dictadura, organismos defensores de derechos humanos y los letrados que llevan adelante la causa. Desde un comienzo sostienen que en la desaparición de López intervinieron miembros de las fuerzas de seguridad retirados y en actividad. Sin embargo, la justicia y los distintos gobiernos que hubo hasta la fecha solo se esforzaron por mantener la impunidad de los responsables. El expediente judicial no tiene imputados, pruebas, ni se sigue ninguna pista. Es en el marco de este contexto que integrantes del Encuentro Memoria y Verdad Justicia se pronunciaron este mediodía en Plaza de Mayo y resaltaron: porque el Estado no dice dónde está ni quién lo desapareció, seguimos exigiendo aparición con vida ya de Jorge Julio López. Bueno, hay un pronunciamiento que es bastante largo, sí, no se los voy a leer para no aburrirlos, pero nos interesaba por lo menos mínimamente hacer un semblante de este albañil, de esta persona, de este desaparecido en democracia, ¿sí? Que ya lleva 14 años desaparecido en democracia, una cosa que no se puede creer. O sea, dos veces lo desaparecieron, la segunda, evidentemente, para que no aparezca nunca más. Desde acá decimos nunca más, decimos esto es imposible, no debería tener que pasar. Y queremos que aparezca Jorge Julio López. ¿Sí? Queremos que saber dónde está, queremos que se juzguen los responsables. ¿Sí? Y que esto no quede como un mensaje mafioso, ¿sí?, de estas ratas que nos desarmaron todo el país. Bueno, nos vamos a Bielorrusia, ¿sí? Ese país que no sabíamos que era un país, bueno, acá no sabíamos, pero de ignorante nomás, ¿no? Pasa. Bielorrusia cierra sus fronteras con los países de Occidente. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció el cierre de las fronteras con los países occidentales, Ucrania, Polonia y Lituania, mientras hacía un llamado a la población de esos países a que detengan a sus políticos para evitar el estallido de la guerra. Lukashenko, reelecto por sexta vez consecutiva en agosto en unas polémicas elecciones sospechadas de fraude, anunció ayer ante el llamado Foro de Mujeres por Bielorrusia el cierre fronterizo y la movilización de la mitad de su ejército a la frontera de las tres naciones alineadas con Occidente, Ucrania, Polonia y Lituania, a las cuales, junto a República Checa, acusó de ser satélites de los Estados Unidos y de buscar desestabilizar su país. El mismo día, el Parlamento Europeo desconoció los resultados electorales que el 9 de agosto dieron ganador a Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia y reclamó que la Unión Europea emitía una resolución para sancionarlo. Al respecto, el líder bielorruso declaró que, asimismo, la Eurocámara solicitó que también se apliquen sanciones a los empresarios que despidieron empleados que se sumaron a las huelgas contra Lukashenko. Si bien Bielorrusia tuvo un alineamiento reciente a la Unión Europea y a los Estados Unidos en oposición directa a Rusia tras las protestas desatadas luego de su escandalosa reelección, según la Comisión Electoral, con más de un 80% de los votos, la policía exterior bielorrusa dio un giro de 180 grados, perdón, la política exterior bielorrusa dio un giro de 180 grados y volvió a la esfera de Moscú, con quien dejó atrás sus fuertes diferencias, priorizando la Realpolitik. El reclamo de la Cámara se da en el marco de diversas, el reclamo de la Eurocámara se da en el marco de diversas acciones represivas del gobierno contra las masivas protestas, entre otras las detenciones a más de 400 personas durante las protestas de esta semana, que ya suman más de 10.000 desde el inicio de las protestas y varias denuncias de torturas y otras violaciones a los derechos humanos. El miércoles, el grupo Partido Popular Europeo nominó a la oposición bielorrusa para el premio Sájarov, galardón creado en 1988 con el que el Parlamento Europeo premia a la libertad de conciencia y que en 1992 ganaron las madres de Plaza de Mayo. Hace unas horas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución presentada por la Unión Europea que pide a las autoridades que detengan el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, incluida la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos antes, durante y después de las elecciones presidenciales por ejercer sus libertades fundamentales. La resolución fue aprobada con 23 votos a favor, 2 en contra y 22 abstenciones. La sesión contó con un mensaje en video de la candidata opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya, representante de Bielorrusia. Venezuela, China y Rusia intentaron evitar que se emitiera el video, argumentando que no estaba permitido mostrar videos de personas que no representaban a los estados, pero la solicitud fue rechazada por los representantes europeos y el jefe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los países cercanos a Bielorrusia en ONU advirtieron que los medios de comunicación y las redes sociales han pronunciado una imagen desigual de la realidad y que el debate propuesto por la Unión Europea constituye una intromisión extranjera en asuntos internos de Bielorrusia. También desde sectores cercanos a Lukashenko se denunció que los Estados Unidos intentan aplicar la receta antivenezolana con Bielorrusia. Vamos a ir un poquito de música en el aguante informativo rojo y enseguida volvemos con lo que nos quede, con lo que nos falte, con lo que tengamos. Al fin llegó la primavera. Al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir. Es la inteligencia. Me mostré tus celulares con su gramática fatal. Arroba punto cacachades, gramática de pequeta. Porque pronto dejará de funcionar. Estarás en thank you. a pasear. Al fin al viento las polleras, al fin piropos al pasar. Porque siempre está de pronto a renacer. Porque hoy yo estoy más joven que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, todo es a pila. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, aquí estamos en esta última partecita de este Enredando las Mañanas, perdón, Enredando las Mañanas, cualquier cosa digo, de este aguante informativo rojo, ¿sí? De esta tarde de viernes. Se viene el fin de semana, se viene el sábado, el domingo, esperamos que un lindo fin de semana, y el lunes es el día de la primavera. Guarda con los festejos, ¿eh? Guarda con los festejos, moderación pedimos a todos, a todas, a todos, porque... Nada, está todavía la cosa del bicho dando vueltas y hay que tener cuidado con eso todavía y cuidarse un poquito para que esto se termine lo más rápido posible. Por favor, queremos llegar a diciembre sin coronavirus. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, vamos a completar con algunas noticias sin dejar de decirles que nos pueden escribir al 3548-572403, ¿sí? El teléfono de Radio Roja, estamos en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos también en Radio Zumba La Turba, ¿sí? En zumbalaturba.com.ar, y también estamos en mhlh.com.ar, La Malos Hasta Los Huesos Radio, la 102.5 de San Marcos. Glovo vende sus operaciones en Latinoamérica a pedidos ya, trabajadores exigen su continuidad laboral. La app del delivery Glovo, ¿sí?, anunció el miércoles que vendió sus operaciones de Latinoamérica a Delivery Hero, pedido ya, y además dejará de operar en la Argentina. La decisión ha sido definida por la casa matriz para focalizar el crecimiento y presencia en otros mercados clave de la compañía, anunció la empresa. La venta fue por $272 millones. Según estimaciones, emplea a 3.000 repartidores en CABA y la provincia de Buenos Aires, además de tener 70 empleados propios. Ahora reina la incertidumbre entre los y las trabajadoras. Glovo quiere aplicar un tendal de despidos camuflando su venta con un cierre. Esta situación refuerza la necesidad de dar la lucha por la continuidad de todos los puestos de trabajo, sostuvo la agrupación de trabajadores de reparto, ¿sí?, ATR. Por su parte, la red de precarizados e informales expresó: los despidos son masivos y a escala continental. Glovo amasó fortunas y ahora quiere dejarnos en la calle. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Hoy es Glovo, mañana puede ser Rappi o Uber. El drama es el mismo. Empresas que cometen fraude. El gobierno las avala y las vidas de miles de familias que les quitan el pan de la mesa. Movilización de organizaciones sociales contra el hambre, la desocupación y persecución policial en Esteban Echeverría. Esta mañana, desde las 10 de la mañana, organizaciones sociales realizaron una movilización en la autopista de Seiza Cañuelas para denunciar persecución y represalias a militantes de izquierda latinoamericana socialista luego del desalojo de tierras en Esteban Echeverría. Asimismo, exigen respuestas del intendente Fernando Gray a las demandas que entregaron por escrito hace meses al municipio. Es evidente que al señor intendente Fernando Gray y sus funcionarios les molesta que nos manifestemos, les molesta que denunciemos, les molesta que las organizaciones sociales tengan presencia en el territorio porque no dudaron 24 horas en tomar represalias. Bueno, se vienen las represalias, así como siempre, de estos intendentes que, bueno, nada, se las traen, ¿no?, con esta. Esta mañana, de las 10 horas, organizaciones sociales realizaron esta movilización en la autopista 6 a Cañuelas, ¿sí?, denunciando persecución y represalias a militantes de izquierda latinoamericana socialista luego del desalojo de tierras desde Esteban Echeverría. ¿Sí? La cuarentena dejó en evidencia la angustiante situación socioeconómica que se vive en el territorio. Es notable cómo más vecinos se acercan por una vianda a nuestros comedores y merenderos. Esto se ve y se siente. La comida no alcanza y ahora se agrava porque luego de la movilización del miércoles 9, las compañeras del ILS reciben una llamada de Emiliano Valentino avisando que ya no iban a entregarles más mercadería a los comedores que llevan adelante. Expresaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL. Agregaron, cabe destacar que esta situación golpea con mayor crudeza a las mujeres y disidencias, ya que somos las primeras en dar respuesta en nuestros hogares y comedores a las crisis. A su vez, se le suma el hostigamiento y el abuso policial, que también son parte de las violencias patriarcales que afrontamos día a día. Esto es inaceptable, y más aún cuando el intendente Fernando Gray invierte millonadas en todos los medios de comunicación jactándose de su gestión, cuando la realidad en el distrito es otra. Mientras vamos terminando este aguante informativo rojo, les contamos una última noticia desde CABA, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La legislatura porteña debate un polémico proyecto sobre tecnologías de reconocimiento facial. La Comisión de Seguridad de la legislatura porteña se reunió este jueves para tratar la incorporación del sistema de reconocimiento facial, el SRF, a la modificación del sistema de seguridad público de la ciudad, que consiste en utilizar sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial en manos del Ministerio de Seguridad porteño. El proyecto de ley fue presentado por Claudia Neira, Claudio Américo Ferreño, Victoria Montenegro y Santiago Luis Roberto, del Frente de Todos. La Fundación Vía Libre propone prohibir su uso porque en diversos lugares del mundo estas tecnologías en poder de las fuerzas de seguridad están siendo cuestionadas, en particular por los marcados antecedentes de vigilancia desproporcionada en la esfera pública y discriminación de todo tipo, pero muy especialmente racial y de clase. Por su parte, la legisladora del PTS FIT, Miriam Bergman, señaló: ¿se puede regular algo tan peligroso? Ese sistema fue parte del sistema de espionaje que puso en marcha el macrismo. El uso de estas tecnologías fue promovido por Patricia Bullrich, a pesar de que no fueron exitosas en ningún lado. Hay graves denuncias sobre su uso discriminatorio, por ejemplo en Estados Unidos para la persecución de inmigrantes y ahora para identificar manifestantes. El sistema de reconocimiento facial ya fue puesto en marcha en modo piloto el 25 de abril de 2019 por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, cuyo centro de monitoreo ubicó en el barrio porteño de Chacarita. Se activó un sistema de reconocimiento facial en 300 cámaras de vigilancia de la ciudad, pero el sistema presentó fallas en el reconocimiento de personas consideradas sospechosas, arrojando falsos positivos, por lo que el Registro Nacional de Reincidencia ordenó depurar la base de datos del SRF, suspendió la publicación de datos personales y ordenó interrumpir el sistema de consulta nacional de rebeldías y capturas. ¿Sí? Esto fue en noviembre de 2019. A partir de un proyecto presentado por Claudia Neira, Claudio Américo Ferreño y Victoria Montenegro y Santiago Luis Roberto, del Frente de Todos, la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña se reunió este jueves para tratar la incorporación del sistema de reconocimiento facial a la modificación el sistema de seguridad público de la ciudad. Y rápidamente comenzó la polémica en torno a la utilización de sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial en manos de las fuerzas de seguridad. ¿Sí? Como decíamos, la Fundación Vía Libre, junto con el respaldo de organizaciones como Access Now, ADC, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS y ODIA, expresó: entendemos que antes de avanzar en esta regulación se debe dar otra discusión todavía más profunda. ¿Es aceptable instalar tecnología de esta naturaleza en la esfera pública? Esta pregunta no es nueva y no somos los primeros en hacerla. Varios distritos y ciudades se han dado esta discusión en los últimos meses y en muchos casos la respuesta fue un rotundo no. En los Estados Unidos, a nivel de estados, federales y municipales, se han dado diversas legislaciones sobre esta práctica. En el estado de California, una ley prohíbe el uso de cámaras colocadas en chalecos de los oficiales de policía. En varias ciudades se prohibió directamente el uso de sistemas de reconocimiento facial. El puntapié inicial lo dio San Francisco, pero lo acompañan a Alameda, Berkeley, Oakland. ¿Sí? A su vez, en el estado de Massachusetts, esta tecnología fueron directamente prohibidas en Boston, Springfield, Cambridge, East Hampton, Northampton, Brooklyn y Somerville. ¿Sí? Asimismo, la organización agregó, montón de incongruencias en este tipo de tecnologías. Y en la regulación planteada no se pone sobre la mesa el debate de impacto en derechos humanos, no se solicita una evaluación de impacto sobre los mismos, ni siquiera se ha cursado el proyecto de la Comisión de Derechos Humanos, garantías y antidiscriminación sobre sede natural de un proyecto de este tipo, ¿sí? Una nota bastante extensa, no la vamos a leer completa, no nos queda más tiempo, nos estamos yendo. Pero bueno, interesante, la pueden sacar del portal de redacción, de la agencia de noticias redacción, anred.org, ¿sí? Nosotros nos estamos despidiendo hasta lunes, ¿sí? El lunes estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 19 horas aquí en el Aguante Informativo Rojo, aquí en Radio Roja. ¿Sí? Les mandamos un fuerte saludo y muy buen fin de semana para todos. El Aguante Informativo Rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. El Aguante Informativo Rojo. Este es el aguante. Desde las trincheras.